de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Quelly. Quiero bajarme de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Quelly. Tenía 15 y se remuria de que me quería matar. Ahora se quiere matar. Yo no paro de sonar. Me van a tener que bancar. De 2015 en el ruedo todavía nadie pudo ocupar mi lugar. La calle cuida mi espalda, resala, tus santos te van a tener que salvar. Acá estamos los buenos de verdad. Pasamos cosas que ni imaginas. Un mundo aparte de tu sociedad. Muchos están criticando pero no hacen nada. Todos mis compas me brindan su loyalty. Estamos en Coronado, my company. Yo voy con Dios, entonces ¿quién va contra mí? Parto una barra y el pesa se parte el beat. Quiero bajarme de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Willy. Quiero bajarme de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Willy. Reacelerado, también rejugado. Quería molestar y lo llamé a Philly. Estaba volado, me dijo ocupado. Tuve que llegar y no fui más Mille. Había uno empastado, corte demoñado. Se va a regalar un capeletini. Que había robado, que era respetado. Sicario de novela, era como el chili. Estaba retobado, le habrá molestado. Como lo miré y tomó corajini. Empezó a gritar, quería pelear. Yo no iba a ensuciar mis zapas de chili. Y esa parte yo estaba contento. Si no lo inflamos, lo hago Michelini. Le dije al pesa que había un pesado. Que había pasado mientras armó el chili. Nos fuimos al estudio, grabamos un tema. Tanta calidad, 10 millones fácil. Llegó la comida, jugó panini. Me puse exquisito, bajé con Daiquiri. Si quiero respuesta, les pregunto a Siri. Perdón, muchachos, tengo berretini. Entré a Instagram, tiré un historial. Una foto mía escuchando los bibis. Quiero bajarme de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Willy. Quiero bajarme de un Lamborghini. Con carita de que me gane el tini. Miro la hora en un Richard Mille. La cuelgo tanto que me dicen Willy.